Siempre que venimos a misa, entramos en un registro, en una dimensión de la vida y de la reflexión muy distinto al que traemos cuando llegamos acá a La Merced. Venimos con intereses, charlas, preocupaciones más inmediatas, qué programa tenemos después de misa, qué podemos hacer, qué obligaciones tenemos que arrancar mañana con la semana. Bueno, y venimos a la liturgia nos invita a switchear el alma, digamos, cambiar de registro para poder ingresar en una reflexión distinta. Bueno, si esto es habitual, yo diría que hoy tenemos que hacer un doble switch de nuestra alma para intentar subir a donde Jesús nos quiere plantear la reflexión de hoy, porque justamente los textos bíblicos nos hablan nada más y nada menos que de la vida y de la muerte. De la vida, de la muerte y de la vida después de la muerte. Son temas demasiado de fondo, digamos, como para que sean tan compatibles con nuestras situaciones anteriores a entrar a la iglesia. Pero bueno, intentaremos ver hasta qué punto estos textos bíblicos tocan en realidad también nuestra cotidianeidad. Cuando hablamos entonces de la vida y de la muerte, estamos hablando de lo que es más entrañable, más esencial para nosotros todos los días. Si nosotros tenemos registro de cuáles son nuestras máximas alegrías, seguramente están unidas a un nacimiento de hijos, de nietos, al ver crecer a los niños, a los chicos. La alegría está vinculada a que la vida crezca, nazca, crezca, se desarrolle. Eso es lo que nos da alegría. Por supuesto que uno puede divertirse con programas, con viajes y lo demás, pero la verdadera alegría está unida al beneficio, al bienestar de la vida. Y al revés, si tocamos cuáles son nuestras tristezas más profundas, están vinculadas a la pérdida de seres queridos, a la enfermedad, a situaciones de riesgo de la vida de nuestros seres queridos, al malestar de su salud física o psíquica, etc. De modo que vamos vibrando emocionalmente entre alegrías y tristezas conforme a si vivimos o morimos, nada más y nada menos. Y por supuesto que hay un nacimiento y hay una muerte, pero hay muchos nacimientos que cotidianamente nos sorprenden y nos entusiasman y nos enganchamos con la vida que renace. Y también hay muchas pequeñas muertes o lastimaduras de nuestra vida que nos angustian, nos preocupan. Bueno, ahí vamos oscilando nosotros entre la vida y la muerte. Y yo diría, básicamente hay dos grandes como posturas, casi yo diría como posturas filosóficas frente a la vida y la muerte, que aparecen reflejadas en las lecturas de hoy. La primera postura tiene que ver con que la única vida que realmente existe es esta. Y es la postura de aquellos que no creen en lo espiritual, que les parece una evasión o una ridiculez, que no creen tampoco en la vida eterna, que la vida es aquí y ahora, y todo el materialismo y el consumismo, el bienestarismo, el hedonismo, ¿no? Esta búsqueda exacerbada del placer, del consumo, de los viajes, del lujo. Ojé en la revista La Nación de hoy, bueno, es eso, ¿no? Un número de lujo. Esto es, digamos, lo único que existe es el gozo de aquí y ahora. En el Evangelio aparece un grupete que se llaman los saduceos, que van a interpelarlo a Jesús. Los saduceos, ¿quiénes eran? Un grupo político muy conservador, económicamente poderosos, políticamente muy influyentes, aliados a los sumos sacerdotes del templo en Jerusalén, tan conservadores que únicamente creían en 5 libros de toda la Biblia hebrea, los primeros 5, el Pentateuco, y el resto no, sobre todo los libros proféticos no, porque anunciaban la revolución, el cambio traído por un posible Mesías, nada de eso les importaba y no lo creían. Solo entonces estaban anclados en su posición de poder social, económico y político. Son entonces aquellos que, aliados a los sumos sacerdotes, terminarán matándolo a Jesús. Son los chicos malos de la película del Evangelio. No son los fariseos los que lo matan a Jesús, sino los saduceos. Y ellos, como la pasaban, digamos, bien o suficientemente bien en este mundo, no creían en otro. El cielo es acá, papá. O sea, es lo que tengo, lo que logré, es mi poder, etc. Por eso van a plantearle a Jesús un desafío intelectual en algún punto, ridiculizando la fe de los que creían en la resurrección y la vida eterna. Le van a decir, mira, Jesús, resulta que había un tipo, un hombre que se casó, sin descendencia murió. Y entonces dicen, citando una ley judía, que es la ley del Levirato, que ¿en qué consiste? En que si se muere un hombre sin tener descendencia, su hermano tiene que tomar a su mujer y darle hijos, que serían hijos del muerto, digamos, para que ese muerto no se fuera de este mundo sin descendencia. Bueno, esto ocurrió con 7 hermanos, y los 7 murieron sin tener hijos. Al final, ¿no? Si vos decís que hay resurrección, ¿esta mujer de quién es esposa? Bueno, Jesús dice, no, papá, no entendieron nada. En la vida del reino, la gente no se va a casar ni va a tener hijos. La relación de amor va a ser distinta. Y termina argumentando Jesús, ¿acaso no escucharon cuando Moisés dice? Y entonces Jesús cita uno de los libros en los cuales sí creen los saduceos, que es el libro del Éxodo, que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando el episodio de la zarza ardiendo, ¿no? Bueno, en ese momento ya Abraham, Isaac y Jacob estaban recontramuertos, pero Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, o sea, es un Dios de vivos, de vivientes, ellos están vivos. Ustedes no entendieron. Somos hijos de la resurrección, terminará diciéndole Jesús a estos hombres. Así que estos saduceos son los que hoy podrían expresar la mentalidad, a ver, de que la vida es esta. Y si es solo esta, entonces hay que exprimirla y gozarla, y yo diría casi en un sentido egocéntrico, al máximo. Quizás nosotros vivimos por una cuestión de posibilidades materiales, más tentados, o bastante tentados, a pasarla súper bien, y yo digo, está bien, a mí me gusta pasarla bien, y además la paso bastante bien, realmente. Pero el hedonismo o el materialismo significará entonces exacerbar esta vida y los gozos de esta vida como si fueran lo único. Y quizás esto tenga una influencia bastante importante en cómo criamos y educamos a nuestros hijos, demasiado entre algodones y gustos y caprichos y viajes y idas y vueltas a los cuales tan acostumbrados van creciendo esto que después dice, pero ¿cómo? Ah, además me pedís que estudie. No, papá, vos bancame, financiame mi vagancia. Y entonces a lo mejor están, en vez de educar gente fuerte, gente con sentido de empeño por la vida, de lucha, de sacrificio en algún punto, estamos criando seres acostumbrados a estar panza arriba y pasarla bien. Del otro lado aparece la postura en la primera lectura de hoy del libro de los Macabeos, un siglo y medio antes de Jesús, los judíos bajo la dominación, diría, la opresión de los Seleucidas, los griegos, y ahí aparece el rey Antíoco, que manda a un funcionario a hacer abjurar, digamos, renunciar a la fe judía a todos los judíos. Y algunos más practicantes y convencidos, los macabeos, no quieren renunciar a la fe, no quieren hacer las cosas que los están obligando a hacer, por ejemplo, comer carne de cerdo y todo esto. Y aparece el relato de la matanza previa tortura, muy detallada, el texto está abreviado, pero digamos, hay un elenco de torturas que 7 hermanos van recibiendo para que renuncien a la fe judía, y ellos no lo hacen y terminarán entonces matando a los 7 hermanos y a la madre. Los torturan en la presencia de la madre y después matan a todos. Y uno de ellos, el cuarto, dice, yo sé que voy a resucitar para la vida, se lo dice al verdugo, pero vos vas a resucitar para la muerte. En esos tiempos, entonces, donde la vida presente era casi imposible, invivible, una época muy pesimista, ¿no?, muy tremenda, de mucha tragedia, aparece la importancia, digamos, de la vida futura. Y también a veces pasa, ¿no?, en nuestro tiempo, que frente a los conflictos sociales, políticos, ideológicos, económicos, cuando hay catástrofes, cuando hay, digamos, catástrofes naturales, cuando hay guerras, etcétera, siempre aparecen como movimientos espirituales, espiritualoides, diría yo, cristianos también, católicos también, que empiezan a hablar de que se acaba el mundo, de que la Virgen dijo que pasado mañana es el fin del mundo, que la resurrección, que la vida eterna. Es una cosa muy espiritual y, digamos, y muy desencarnada y desentendida de la historia, como diciendo, nos da miedo vivir el tiempo presente porque es duro o porque es confuso y entonces solo vale la eternidad y yo me encierro en lo espiritual casi como una evasión. Bueno, la vida para nosotros es tener los pies en la tierra, la mirada en el cielo, disfrutar de la cotidianeidad, pero también modular ese disfrute. Es decir, modularlo significa darle una dimensión más acotada. ¿Para qué? Para que yo sepa que hay más vida, más rica vida en la resurrección que lo que puedo saborear aquí en este mundo. Y entonces, si estamos demasiado enchufados con lo superficial o con lo material, esto tiene un costo. No entro en el registro de lo espiritual, de lo más profundo, de los sentimientos, de las emociones o de las búsquedas de sentido. Me parece que eso es para otros, porque yo la estoy pasando bien materialmente hablando. Por eso regular, a ver, los placeres de este mundo tiene que ver no con que sean malos, son todos buenos, pero pueden tener una consecuencia no deseada, que es convertirme en un tipo, una mujer, un chico, una superficial, no capaz de buscar aquello para lo cual fui creado. Entonces, estos textos bíblicos nos dicen, bueno, Dios es el Dios de los vivos, el Dios de los vivientes, todos nosotros como hijos de la resurrección tenemos que aprender a vivir intensamente, no superficialmente ni evasivamente. Y hay dos actitudes, y termino con esto, que me parece que sintetizan, en algún punto, sintetizan el arte de vivir, que quizás tiene que ver primero con aprender a celebrar, a agradecer lo que tenemos, lo que somos. Es decir, aprender a vivir contentos. Contentos significa contenidos con lo que hemos recibido y con lo que tenemos y somos, que siempre será limitado. Pero bueno, es justamente el aprecio, la valoración de lo que somos y tenemos lo que nos permite estar contentos, felices, insisto, con espíritu agradecido y celebrativo. Y por otro lado, simultáneamente con la gratitud y la celebración de nuestra vida, está la otra actitud, que sería la de aprender a hacer duelos por lo que no hemos recibido de la vida, por lo que no tenemos ni tendremos quizás, o también hacer duelos por lo que perdemos o hemos perdido. Dejar entonces que la vida tenga esta dimensión humilde, modesta. Siendo tan rica y tan grande, la vida humana en este mundo es humilde, no puede darnos todo aquí y ahora, sino que necesariamente tenemos que aprender a duelar, a aceptar que no hemos recibido esto, que no tenemos esto otro, porque si no vivimos como resentidos, envidiosos, tristes, amargados, con celos y no contentos, insisto, con lo que sí tenemos. O aprender, cuando nos toque perder algo, ni hablar perder un ser querido, aprender a aceptar el límite que esta vida tiene. Y si aprendemos entonces a hacer esos duelos de aceptación, y dar gracias y celebrar la vida que tenemos, entonces estaremos, digamos, vivos, intensamente vivos, y siempre con la esperanza de recibir más, la vida en la resurrección. Bueno, pidamos al Señor entonces aprender a vivir, aprender a estar alegres y celebrar, aprender a llorar lo que tenemos que llorar, para poder finalmente volver a gozar de la vida que en este mundo hemos recibido como copetín, diría, como anticipo, de la vida futura, de la vida eterna, que es la vida de resurrección.